cocodrilo caballo. Salto del escenario, 6-0 en mi banco, Lamborghini Gallardo. Mami todo mirando, quieren ver cómo caigo. Tengo todos odiando y que sigan, ¿Cuántos quieren mi pasta y cuántos son de verdad? Si la vida se tuerce, mami, nadie vendrá. Antes siempre callando, ahora págame ya. Y sin darnos ni cuenta, reyes de la ciudad. I'm ballin', ey. Siempre 200, maquinón. Está nuevo mi chándal, vacilón. 24 quilates, cadenón. Y ahora que todos callan, hablo yo. Si llegaremos lejos, no lo sé. Pero ya hicimos más de lo que soñé. Algunos ya no están, pero todo bien. Ey, todo bien, ey, todo bien. Llámame, huele foca, foca. Ya salimos de Europa, ropa. Estoy volando por todos los mares. Lléname la otra copa, copa. Mami, tengo otros planes, planes. Voy a tener que comprarme ropa. Estoy haciéndolo suave, suave. Quiero ver cómo el yate flota. ¿Cuántos quieren mi pasta y cuántos son de verdad? Si la vida se tuerce, mami, nadie vendrá.